Mami, mami, mami blue, oh mami blue. Mami, mami, mami blue, oh mami blue. ¿Por qué tu casa tan vacía? ¿Por qué cerrada noche y día? Oh, mami, dime dónde está. Ay, dime. Después de tanto caminar, aquí me quiero consolar y ser de nuevo niño. Ay, por ti. Poseer